dime qué tú quieres. Ay, mami, dime qué tú quieres. Estar conmigo toda la noche y que más nadie se entere. Ay, mami, dime qué tú quieres. Ay, mami, dime qué prefieres. ¿Qué prefieres? Tener un bobo como ese. ¿Cómo ese? Un asesino de placeres. Ay, yo soy el loco que te mata. Dime que no. Asesino de placeres, parto en vela amaneceres. Esto es solo si tú quieres, pero que me consideres. Asesinos son tus ojos viéndolos atardeceres. Yo te mato solamente cuando me llamas y quieres. Tú me miras y te leo. Por Europa de paseo. Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Yo soy el loco que te mata. Dime que no, dime que no. Que yo lo siento cuando te miro a la cara. Cuando hacemos el amor. Yo soy el loco que te mata. Dime que no. Sabes que lo hago mejor. Quiero estar a tu lado tan cerca. Odio cuando no nos vemos. No puedes decir que no. Bebé, no te digo nada. Solita tú me llamas pa' ese fuego. Soy tu bombero. Nunca te celo. Con más nadie ha fluido este deseo. Me lo dice tu mirada y se te nota la cara. Que no te importa lo que hablaran. Tú quieres estar conmigo. Sabes que tú no me engañas. Yo soy el loco que te mata.